Bueno, hoy vamos a entrarle a fondo a una, pues, a una paradoja médica que, la verdad, se esconde a plena vista. Sí. Tenemos aquí varias guías clínicas, infografías, todo sobre el cáncer de ovario. Y el reto es entender por qué. Ajá. ¿Por qué esta enfermedad, que no es el cáncer ginecológico más frecuente, resulta que es el más letal de todos? Es que los datos son muy claros. Sí, es la tercera causa, pero la primera en muertes. A primera vista, como que no cuadra. Y justo esa es la contradicción que lo define todo. La respuesta, como vamos a ver, está en el silencio. El silencio. Por eso se ganó ese apodo tan terrible del asesino silencioso. No es que sea más agresivo que otros, es que es mucho más sigiloso. Sigiloso. Me gusta esa palabra. Nos lleva directo al centro del problema, ¿no? Totalmente. En todos los materiales que revisamos hay una cifra que casi lo explica todo. El 75%. Ese. El 75% de los casos se diagnostican en etapas ya muy, muy avanzadas. A ver, desglosemos qué significa eso en términos de vida o muerte. ¿Cómo se ven las tasas de supervivencia? El contraste es brutal. De verdad es la mejor forma de entender la urgencia de esta. A ver, mira, si el cáncer se detecta en etapa 1, o sea, cuando está perfectamente encerrado en el ovario, la supervivencia a 5 años es altísima. ¿Qué tan alta? Alrededor del 90%. Es un pronóstico excelente. 90%. Es casi una cura para la mayoría. Es una cifra muy, muy esperanzadora. ¿Sí? ¿Lo es? Pero, ¿qué pasa con ese enorme 75% que llega tarde? Ahí es donde la historia cambia por completo. En una etapa 4, cuando el cáncer ya hizo metástasis a otros órganos, no sé, el hígado o los pulmones, Claro. La supervivencia a 5 años se despluma. Cae a un rango terrible, entre el 1 y el 4%. vaya. Por eso el promedio global, si mezclas a todas las pacientes, apenas llega al 46%. Es que es difícil hasta procesarlo. Un 4% nos dice que una vez que la enfermedad se escapa, la medicina moderna, con todo lo que tiene, casi no puede hacer nada. Es un balde de agua fría, sí. Entonces, la tragedia aquí no es tanto biológica, sino geográfica. Tiene demasiado espacio para crecer sin que nadie se dé cuenta. Exactamente. La cavidad pélvica, el abdomen, es como un gran salón vacío. Claro. Un tumor puede crecer y crecer sin chocar con nada, sin presionar un nervio que te dé una alarma. Para cuando aparecen los síntomas, como la panza hinchada, es porque el tumor ya es muy grande, o peor, porque ya se regó por el peritoneo. Entendido, el silencio es su mejor arma. Y esto nos lleva a la pregunta lógica: ¿quién? ¿Quién tiene más riesgo? Claro. Al leer las guías, hubo un dato que francamente me dejó helado. El tema de la genética. El riesgo de tener una mutación en el gen BRCA1 es escalofriante. ¿De qué tamaño es ese riesgo? Uf, es que es uno de los factores más potentes que existen en toda la oncología. A ver. Una mujer en la población general tiene un riesgo de por vida de cáncer de ovario de más o menos 1.3%. Ok, bajito. ¿Sí? Pero si hereda una mutación en el gen BRCA1, ese riesgo se dispara a un 41 a 46%. ¡Qué locura! O sea, casi la mitad. Es un aumento masivo, sí, y con la mutación hermana, la BRCA2, también es altísimo, ¿eh? Entre un 10 y un 25%. Y estas mutaciones no son tan raras, ¿o sí? Digo, son muy conocidas por otro cáncer. Correcto, de hecho, BRCA es por Breast Cancer Gene. La mutación en BRCA1 también te eleva el riesgo de cáncer de mama hasta en un 85%. Claro, el síndrome de mama y ovario hereditario. Ese mismo. Y bueno, también se menciona otro importante, el síndrome de Lynch, que es más famoso por el cáncer de colon, pero también aumenta el riesgo de ovario. Ok. Pero más allá de los genes, que pues no podemos cambiar. Ajá. Me llamó mucho la atención algo que parece de sentido común, pero que nunca había conectado. La idea de que tener más periodos menstruales en la vida aumenta el riesgo. ¿Cuál es la lógica ahí? Le llaman la teoría de la ovulación incesante. A esa teoría es muy elegante, fíjate. Conecta un montón de factores que parecen no tener nada que ver. A ver. La idea es que cada ovulación es un pequeño trauma para la superficie del ovario. el epitelio, esa capita de afuera, se rompe y se repara cada mes. Ok. Entonces, la teoría dice que cuantas más veces repitas ese ciclo de romper y reparar en tu vida, pues más chances hay de que en una de esas reparaciones algo salga mal. Ah, claro. Una célula comete un error y ahí empieza todo. Exacto. Entonces, cualquier cosa que le dé como unas vacaciones al ovario. Reduce el riesgo. Y lo que alargue ese ciclo lo aumenta. Precisamente. Por eso, no tener hijos, la nuliparidad, es un factor de riesgo. Cada embarazo y la lactancia son casi 2 años de descanso para los ovarios. Tiene todo el sentido. Y al revés, empezar a menstruar muy joven o tener la menopausia muy tarde, pues simplemente alarga la ventana de tiempo en que los ovarios están trabajando sin parar. Entiendo. Y esta ovulación constante afecta justo a esa capa externa, al epitelio. Supongo que por eso el tipo de tumor más común es... El epitelial. Hiciste la conexión perfecta. Claro. Sí, los tumores epiteliales son los grandes protagonistas. Son como el 75% de todos los casos y son los típicos de mujeres después de la menopausia. Y los otros dos grupos que mencionan las guías son mucho menos comunes, ¿verdad? Muchísimo menos. El segundo grupo son los de células germinales, que nacen de las células que producen los óvulos. Ah, ok. Estos son los tumores de las mujeres jóvenes, de las adolescentes. Y ya al final, los estromales, que son rarísimos, menos del 5%. Oye, para que no se nos olvide, si tuvieras que darnos como que el dato clave, la perla de cada tipo, ¿qué nos dirías? Claro. Para los epiteliales, el más común de todos es el seroso. Bajo el microscopio, estos tienen algo único. Los cuerpos de psamoma. ¿Cuerpos de qué? De psamoma. Imagínate como granitos de arena, microcalcificaciones que le gritan al patólogo, esto es un seroso. Y en la sangre elevan el famoso marcador CA125. Ok, CA125 para los serosos. ¿Algo más de los epiteliales? Sí, sus primos, los mucinosos. Esos se asocian a una complicación terrible que se llama pseudomixoma peritoneal. Suena... complejo. Los cirujanos le dicen vientre en jalea. Es una imagen muy gráfica. El abdomen se llena de una gelatina espesa. Vaya, vientre en jalea. ¡Qué fuerte! ¿Y para los tumores de las jóvenes? En los germinales, el más famoso es benigno, el teratoma quístico o quiste dermoide. Ah, he oído de esos. Es el tumor de ovario más común en jóvenes y es famoso porque adentro puede tener de todo. Pelo, dientes, hueso, grasa. Sí, es fascinante y un poco desconcertante. Y de los malignos, el disgerminoma. La perla es que es el equivalente exacto del seminoma, un cáncer testicular en hombres. Perfecto. Entonces, a ver, pongámonos en la situación. Una mujer, 55 años, va al médico porque se siente hinchada todo el tiempo, la ropa ya no le cierra, un dolor sordo en la pelvis. Síntomas súper vagos, sí. Exacto. ¿Qué es lo primerito que se hace para empezar a desenredar este misterio? Lo primero, antes que nada, es la regla cero, una prueba de embarazo. Siempre. Aunque parezca obvio, siempre. Para no confundir y no exponer a un posible feto a radiación. Ya que descartas eso, el primer paso es un ultrasonido, de preferencia endovaginal. ¿Y qué se busca ahí? ¿Cómo diferencias un quistecito normal de algo que puede ser cáncer? Hay criterios muy claros. Se llaman reglas IOTA. Buscamos banderas rojas. Que la masa sea sólida, irregular, que haya líquido libre en el abdomen, lo que llamamos ascitis. Ajá. O que al ponerle color, con el Doppler, veamos un montón de vasos sanguíneos desordenados. Esas son señales de alarma. Ok. ¿Y si el ultrasonido deja dudas, qué sigue? El siguiente escalón es una resonancia magnética. Y si la sospecha de cáncer ya es muy alta, una tomografía, un TAC, para ver si ya se fue a otros lados. Oye, y aquí las guías son, bueno, son súper enfáticas en algo. Lo llaman la prohibición absoluta. Sí, suena a mandamiento. ¿A qué se refieren? Es que lo es. Es de verdad quizá el concepto más importante en el manejo de una masa de ovario sospechosa. Un error aquí lo cambia todo. ¿Y cuál es la prohibición? Nunca se debe aspirar con una aguja o biopsiar un quiste de ovario sospechoso antes de la cirugía definitiva. Pero, a ver, eso suena contraintuitivo. ¿Por qué no tomar una muestrita para estar seguros de qué es? No, justo por eso. porque si lo picas y resulta que es maligno, tienes un riesgo altísimo de romperlo y regar células de cáncer por todo el abdomen. Ah. Es como si rompieras una bolsa de semillas en un campo recién arado. Estás sembrando el cáncer por todos lados. ¡Wow! Conviertes algo localizado en algo diseminado. ¡Exacto! Un tumor que pudo ser un estadio I con un 90% de supervivencia, lo conviertes tú con la aguja en un estadio avanzado. Es un error catastrófico. Queda clarísimo. El diagnóstico es, tiene que ser después de quitarlo. Siempre posquirúrgico. Siempre. Ok. Y aparte de las imágenes, están los análisis de sangre, los marcadores. ¿Hay una forma fácil de saber cuál pedir? Sí. Las guías lo resumen muy práctico. Básicamente, depende de la edad. A ver. Si es una mujer postmenopáusica, piensas en un tumor epitelial. El marcador rey es el CA125. Si sospechas del subtipo mucinoso, le añades el CA199 y el ACE. ¿Y si la paciente es una chica joven, un adolescente? Ahí tu mente cambia el chip. Inmediato. Piensas en tumores de células germinales. Ok. Y pides lo que llamamos el combo germinal. Alfa-fetoproteína AFP. La beta-HCG, que es la hormona del embarazo, y la deshidrogenasa láctica, o DHL. Muy bien, eso nos lleva al tratamiento. Ya tienes la sospecha. ¿Planeas la cirugía? ¿Cuál es el objetivo? La cirugía es la piedra angular de todo, y tiene un doble objetivo. ¿Cuáles son? El primero es la etapificación. O sea, saber exactamente hasta dónde llegó la enfermedad. No te puedes fiar de las imágenes nada más. Hay que verlo en vivo. Exacto. Y el segundo, que es el más importante para la supervivencia, es la citorreducción. Quitar todo el tumor que puedas ver. El objetivo es que al final no quede ni un milímetro de enfermedad. Eso suena a una cirugía increíblemente extensa. ¿Qué implica? Lo es. Es de las cirugías más complejas en ginecología oncológica. Se empieza con un lavado peritoneal, que es como enjuagar el abdomen para buscar células. Ok. Luego se quita lo principal, el útero, las trompas y los dos ovarios. Ok, la cirugía ginecológica estándar, digamos. Pero no para ahí, ¿verdad? No para nada. Porque el cáncer de ovario es viajero. Su lugar favorito para esconderse es el omenta, que es una capa de grasa que cuelga como un delantal en el abdomen. Ah, claro. Es el sitio número uno de metástasis. Siempre se quita. Luego, una limpieza de ganglios linfáticos, en la pelvis, alrededor de los grandes vasos, y biopsias de todo lo que se vea sospechoso. Es un mapeo completo. Y había una nota, una especie de perla sobre el apéndice. Importantísima. Si durante la cirugía el patólogo ve el tumor y dice, esto parece mucinoso, es obligatorio quitar también el apéndice. ¿Por qué? Porque a veces lo que parece un cáncer mucinoso de ovario es en realidad una metástasis de un cáncer súper chiquito y oculto en el apéndice. Es una de esas reglas que salvan vidas. Entendido. Y claro, casi siempre la cirugía se complementa con quimioterapia. Entonces, si lo resumimos, la gran tragedia de esto no es tanto su agresividad, sino su geografía, el silencio. ¿Y? Dale. Un tumor con demasiado espacio para crecer en silencio. Y el peor error médico es romper ese silencio de la forma equivocada, con una aguja en lugar de un bisturí. No lo pudiste decir mejor. Hemos visto por qué es tan sigiloso, quién está en riesgo y por qué todo es una carrera contra el tiempo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Hemos visto que muchos factores de riesgo, como la genética, el BRCA o la historia reproductiva, son cosas que pues escapan a nuestro control. Claro, no las eliges. Exacto. Y esto nos plantea una pregunta fundamental para el futuro. Si los síntomas son silenciosos y aparecen tarde, ¿cómo le hacemos para innovar en la detección temprana? ¿Dónde reside la esperanza para poder desenmascarar a esta enfermedad antes de que sea tarde? Y que ese 90% de supervivencia se vuelva la norma y no la excepción. Justo eso. ¿Cómo logramos que sea la norma?